Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos, como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Desde hace muchos años que este invitado que tenemos hoy aquí con su guitarra en el estudio de Radio de la Azotea no se queda callado. Viene cantando canciones de la trova, inclusive ha compuesto varias canciones y hoy lo recibimos aquí en un momento muy importante porque ha vuelto a tocar con un grupo histórico de Mar del Plata, Wairamapu. Es Ricardo Menicelli. Qué gusto recibirte en Rabia al Silencio. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, mañana tendrás una presentación especial en Bluff Latinoamérica. Contanos qué estás preparando para el concierto de mañana. Bueno, no, más o menos la temática es la misma, viste que hacemos música de la trova, nosotros somos bichos troveros. Sí, sí. Así que bueno, el repertorio es ese, o sea, distintas canciones, pero dentro de la misma temática. Uh-huh. Y sí, como decía vos, bueno, este sábado, vamos a aprovechar que estamos acá, este sábado nos presentamos con Wairamapu en Santa Clara, en el Balcón de los Santos, uh-huh, ahí en la Avenida Costanera 561, creo que es más o menos. Y vamos a estar compartiendo con Silvina Monterrubianesi y Germán Sicelli en dúo. Uh-huh. Así que bueno, los que no tengan que hacer el sábado, los esperamos por allá, por Santa Clara del Mar. Buenísimo, entonces mañana solista y el sábado con Wairamapu. Sí, mañana jueves ahí en Bluff, que bueno, estamos cada 15 días haciendo ahí música para los amigos, nos juntamos ahí, bebemos, cantamos, bebemos. Bebemos. Lo digo como porque me pasa lo mismo a mí. Claro. Viste que la pasás bien, es un lindo lugar que está bien, sí, atendido, sí. Estás cómodo, qué sé yo, está muy bueno el lugar. Te tratan bien, exactamente, como corresponde. Sí, es un espacio realmente que Mar del Plata ha ganado, ¿no? Está hace un año, recién, y ha tenido un desarrollo enorme en cuanto. Es una casa de arte, una casa cultural. Claro, sí, sí. Bueno, y ahí los esperamos también el jueves. Hablando de Wairamapu, acá tenemos a Daniel Tur, que está también, es uno de los integrantes del grupo. Originales. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? Sos ¿Cómo? Uno de los originales, dicen. Original, es, sí, me da cosa hablar de cuándo se originó el grupo. Yo ya recuerdo, tenemos a la madre y a la hija, La madre, sí, y a la hija nos sigue. ¿El impasse de cuántos años fue? Más de 12. Porque yo recuerdo en el año 2002 que tocaron en el Parque Camet, en el Festival Música y Canto por la Vida y la Libertad. Sí. Eso no era el patinódromo. El patinódromo. Ah, bien. Esto fue mucho antes. Fue antes. Mira, el grupo se separó en el año 91, creo. Sí. Ah, no, mucho antes. Es mucho entonces. Antes, sí, sí, sí. Pero yo era muy chiquito. Sí. Pasaron más de 20 años. Pasaron más de 20, lo que pasa es que con Ricardo y Marcelo Constantino y Daniel Alberola nos volvimos a reencontrar en el 2003, más o menos. 2002. Por eso estamos hablando de hace 12 años atrás que volvemos a comenzar. Ah, ¿cierto? Claro. Y bueno, es nuestra pequeña leyenda, sí, que abrigamos. ¿Y cómo los encuentra esta vuelta de Wairamapu? Bueno, tenemos un montón de cosas para decir, o sea, en buena hora que haya vuelto el grupo porque, bueno, hay mucho para hablar. Tenemos más energía, Sí, sí. Hay más energía, hay más entendimiento, más paciencia entre nosotros, ¿no? Bueno, la vida te da esas cosas, ¿no? Te hace disfrutar de otra manera también. Uh-huh. Hay cosas ya que están ubicadas más o menos en su lugar, así que ya uno no piensa de hace 30 años atrás que tenía que llevar el paquete de polenta a casa, ¿viste? Claro, claro. Entonces ya tiene, ya está más enfocado en lo musical cuando realmente te pones a tocar. Y bueno, Ahora por esta vamos por más temas nuestros, digamos. Estamos empezando. Estuve escuchando, porque tuvimos la suerte de compartir un recital en Santa Clara la semana pasada, y estuve escuchándolos, y eso noté, ¿no? Que están desarrollando un repertorio de obras propias. Sí, la idea es un poco eso, tratar de hacer cosas nuestras, cosas que parece que estamos en el momento adecuado, ya cada uno un poco más maduro, más con experiencia y con cosas para decir, entonces bueno, es el momento. Y qué mejor que decirlo entre nosotros, que ya nos entendemos, viste, que ya, ya nos conocemos hace rato. ¿Cómo es la instrumentación para que la gente vaya imaginando el sonido de Guairamapu? Y tenemos la parte de percusión que la maneja Marcelo Constantino, con sus tambores, sus tumbadoras, sus bongó, todos sus efectos sonoros. Después tenemos a Daniel Alberola, que está en toda la parte de aerófonos, con quenas, quenachos, traversa, saxo. Está Ricardo en guitarra, en voz, y ahí lo tenemos medio clavado, porque a no moverse con eso. Así que el más quieto, digamos, es Ricardo con la guitarra, que no puede manejarse mucho con otros instrumentos, aunque toca otros instrumentos. Y yo en mi caso, bueno, toco el charango, le doy un poquito, despeino un poco el cuatro venezolano. En la parte de aerófonos estoy con los sikus, un poquito de quena y bueno, en la voz también. Pero bueno, estamos manejándonos de esa manera en este momento. Bueno, buenísimo, celebramos la vuelta del grupo. Hoy más que nunca se necesitan de estas propuestas para dar esa batalla de ideas, ¿no? De esa cuestión que tiene que ver con lo simbólico, con el rescate de los ritmos nuestros, con la defensa de lo autóctono, ¿no? Sí. ¿Cómo ven este momento actual del país ustedes? Bueno, siempre las sociedades se manejan con los extremos, ¿no? Cuando hay mucho para un lado, llega un gobierno que quiere llevar todo para el otro, y es una cuestión de la humanidad, digamos, es manejarse con los extremos. Así que bueno, estamos ahí, aunque muchos festejan, otros se desgarran, pero por eso hacía mención Ricardo en que bueno, quizás es un momento de quiebre como para echar letras y poder dar un poquito de luz y un poquito de reflexión a lo que uno puede hacer desde el lado de lo cultural, lo musical, que es lo nuestro. Es decir, uno transita la vida, aunque no haga política, hace política todos los días, pero tratando de disfrutar lo que hace, bueno, y transmitirlo, y que los demás lleven algo en el corazón, ¿no? Por lo que uno transmite. Esencialmente es eso. Bueno, tenemos la guitarra aquí. Ricardo, ¿vas a cantar algo? Vamos a hacer algo. Es una lástima que no vinimos preparados con Dani para hacer algo juntos, pero bueno, vamos a hacer un poco de ruido. No, sí, con respecto a lo que decías, claro, viste que uno por lo general trata de hacer cosas que tengan un mensaje, que tengan un contenido. Más o menos es lo que nos gusta hacer, ¿no es cierto? Ajá. Creo que, bueno, que en esta oportunidad vamos a tener ocasión de dejar bastante contenido y bastante letra para, sí, para de alguna manera decir lo que hay que decir y que la gente se lleve lo que se tiene que llevar de lo que hace uno, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer, mira, algo de Alejandro Filio, ¿te parece? Vamos a hacer vamos a esto. De niño pensaba que el cielo bajito esperaba por mí, y fue despidiéndose siempre más lejos que un día pensé en desistir. Después el ratón de los dientes y magia cada Navidad. Aquel Santa Claus que bajaba sonriente, pero nadie le pudo mirar. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Un beso me puso en la boca y dijo, soy tuya, lo ves. Después en la prepa pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. El patio, la gran ceremonia, la patria, la luz tricolor. Después la traición de quien roba deshonra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Qué lindo, Ricardo, qué lindo. Una belleza esa canción, ¿eh? Hermoso el tema de Alejandro Filio. Habrá que creer. Y habrá que creer. Habrá que creer nomás, ¿no? Reventar. habrá que creer y querer. Uh-huh. Ahí estamos en ese camino, ¿no? Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero quería que nos cantes otra canción, digamos. Nos queda otra oportunidad para encontrarnos y seguir hablando de tantos temas que quedan pendientes, porque uno cuando se encuentra con amigos también y con personas con las cuales puedes dialogar desde el pensamiento crítico, siempre te queda esa sensación, ¿no? Que, sí, que queda mucho por decir. Exacto. En primer lugar, bueno, te agradezco por la invitación para que nosotros podamos pasar los chivos de una manera y hacer enterar a la gente de que vamos a estar tocando, ¿no? Quería, bueno, después lo vas a recordar seguramente. Este jueves entonces los esperamos acá en Bluff, Falucci Santa Fe. Falucci Santa Fe a las 22 horas con música de la trova. Y el sábado en Santa Clara, que es acá nomás, en el Balcón de los Santos, con Guaira Mapu y con Silvina y con Germán, ¿sí? Buenísimo. ¿Y una es esa? Eso es a las 22 también, un poquito más tarde por ahí, pero como es sábado, ¿viste? Sí, sí. Bueno, mira, te voy a hacer un tema de con el que nos vamos a despedir y te agradezco de vuelta que nos hayas invitado. De Amaury Pérez. Bueno. Con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos que entre tantos ecos